Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio del pastor Adrian Rogers, compartiendo la palabra de Dios para edificar la vida de los creyentes y presentar a los no creyentes el amor de Cristo, quien es el amor que vale. ¿Alguna vez ha tratado de enseñar a alguien a manejar? ¿Qué es lo primero que le enseña, el acelerador o el freno? Le muestra los frenos, y si él o ella dicen: estoy interesado en el acelerador, no en los frenos. Si usted es una persona responsable, le dirá: lo siento, no está listo o lista para aprender a manejar. Verá, antes de que Dios le enseñe el acelerador, Él siempre le enseñará los frenos. Si usted no está listo para las restricciones del Espíritu, usted nunca conocerá la libertad en el Espíritu. El camino de la vida está lleno de escombros, de personas que tuvieron motores muy poderosos, pero frenos defectuosos. Alguien dijo: un fanático es aquel que, habiendo perdido de vista su meta, aumenta la velocidad. ¿Conoce usted las restricciones del Espíritu? ¿Puede Dios decirle no y que usted escuche? Hay muchos seres humanos que necesitan una familia, en su ciudad, en todas las ciudades del mundo. ¿Sabe lo que es una iglesia? Es una familia por extensión. La iglesia es la familia para miles que no tienen familia. El mensaje de hoy lleva como título La Familia Eterna de Dios. Escuchemos a nuestro maestro Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. La iglesia primitiva vivió con anticipación el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo su pronto retorno, sino su inminente venida. Esto significa que en cualquier momento Él retornará. En la palabra de Dios busque la epístola a los Filipenses capítulo 1. Y antes de proseguir, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tienen en común un filósofo judío que odia a Cristo y aún el que se mencione su nombre? ¿Una jovencita de la nueva era que ha estado profundamente metida en el ocultismo? ¿Un guardia de la cárcel cuyo corazón está lleno de malignidad y odio contra la raza humana? ¿Una feminista que tal vez es una mujer viuda o divorciada, o nunca se ha casado, y que tiene su propio negocio? Es esa una buena variedad de personas, ¿no le parece? ¿Qué diría usted que estas personas tienen en común? Muchos de ustedes me dirán: no tienen absolutamente nada en común. Pues les voy a decepcionar. Todas eran miembros de la iglesia en Filipos. Y se lo voy a demostrar. El filósofo judío que se salvó fue el apóstol Pablo. La joven metida en ocultismo y miembro de la nueva era estaba poseída por un demonio, pero encontró salvación en el Evangelio de Cristo. El guardia de la cárcel fue el carcelero que se salvó durante un avivamiento en Filipos, y la mujer de negocios fue Lidia de Tiatira, que era vendedora de púrpura. Lo increíble es que la gracia de Dios tomó a esas personas de diversos trasfondos y las hizo una en el Señor Jesucristo. Y eso es la iglesia, mi querido amigo y amiga. La iglesia es una familia de personas que vienen de diferentes trasfondos, de diferentes creencias, de diferentes ideas, y que encuentran unidad en la familia de Dios. El denominador común de una genuina iglesia cristiana es Jesús. Y porque tenemos un Señor, tenemos una vida. Y porque tenemos un Señor y una vida, tenemos un amor, el Señor Jesucristo. Solo así podemos pertenecer a la familia de Dios. Ahora quiero que piense en la familia eterna de Dios, porque la iglesia no es más que una extensa familia. Hay tantas personas que no tienen familias. El apóstol Pablo en realidad no tuvo una familia. Él alguna vez tuvo una esposa, pero nadie sabe con seguridad qué pasó con ella. Pero quienes han estudiado su vida dicen que Pablo alguna vez fue un hombre casado. No sé mucho acerca de Lidia, la vendedora de púrpura, si era divorciada o viuda o nunca se casó, pero sé que necesitaba una familia. y pienso en esa jovencita poseída por el demonio que fue liberada. Ella no era más que una esclava, un sucio juguete sexual de hombres más sucios todavía. Ella necesitaba una familia. Y ese rudo carcelero, pues también necesitaba una familia. ¿Sabe? Hay muchos seres humanos que necesitan una familia, en su ciudad, en mi ciudad, en todas las ciudades del mundo. ¿Sabe lo que es una iglesia? Es una familia por extensión. La iglesia es la familia para miles que no tienen familia. Por eso tengo esta serie de mensajes sobre la familia. Y me dije a mí mismo, ¿cómo puedo hacer para que estos mensajes sean prácticos, relevantes y den resultados? Y el Señor me dijo, Adrián, de eso se trata la iglesia. No debe ser únicamente el lugar para ayudar a la gente a construir sus propias familias en sus hogares, pero la iglesia misma es una familia para muchos que no tienen el gozo y el privilegio de tener un hogar. Quiero que miremos a esta iglesia en Filipos. Quiero que sea el modelo, el molde, el lugar en donde todos encuentran ánimo. Primero, deseo que noten cómo empezó esa iglesia. Y quiero que vean lo que voy a llamar la formación de la familia eterna de Dios. Mire, por favor, en el capítulo 1, el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Notó esa frase, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, ¿cómo es que estos santos llegaron a ser santos? De paso, déjeme decirle que hay solo dos categorías de personas en el mundo, los santos y los que no lo son. Los santos son los salvados. Pero, ¿cómo llegaron a ser santos? Bueno, retroceda al libro de los Hechos, capítulo 16, y veamos la fundación de esta iglesia. Es maravilloso. Y qué estupendas lecciones hay para nosotros. Ahora ponga atención porque voy a hablar de la formación sobrenatural de la iglesia. La única cosa de la cual tenemos el derecho de que los demás lo crean es el carácter supernatural de la iglesia de Cristo. La gente del mundo puede construir edificios. La gente del mundo puede tener organizaciones. Pero hay una dimensión acerca de la iglesia del Señor que no puede ser explicada por programas, personalidades, propaganda o planificación. Y si no fuera sobrenatural, tendría que ser superficial. Quiero que veamos cómo esta iglesia en Filipos tuvo una dimensión sobrenatural cuando fue fundada, y luego quiero hacer ciertas aplicaciones para nuestras iglesias. Miremos esto cuidadosamente. Hechos capítulo 16, comenzando con el verso 6. Aquí se habla de Pablo, el misionero de Dios, y su compañero Silas. La Biblia dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ahora note lo siguiente, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En otras palabras, el Espíritu Santo les dijo, están prohibidos de ir hacia allá. En mis notas yo tengo escrito la restricción del Espíritu. Aquí están estos dos hombres queriendo servir al Señor. Su motivación es correcta, predicar el Evangelio de Jesucristo. Y quisieron ir a Asia y luego a Bitinia, pero el Espíritu Santo les dijo, no quiero que vayan hacia allá. Eso, mi apreciado amigo, es la restricción del Espíritu. ¿Alguna vez ha tratado de enseñar a alguien a manejar? ¿Qué es lo primero que le enseña? ¿El acelerador o el freno? Le muestra los frenos. Y si él o ella dicen, estoy interesado en el acelerador, no en los frenos, si usted es una persona responsable, le dirá, lo siento, no está listo o lista para aprender a manejar. Pero antes de que Dios le enseñe el acelerador, él siempre le enseñará los frenos. Si usted no está listo para las restricciones del Espíritu, usted nunca conocerá la libertad en el Espíritu. El camino de la vida está lleno de escombros de personas que tuvieron motores muy poderosos,

comenzó allá en el jardín del Edén, cuando Satanás lanzó dudas sobre la palabra de Dios. De todas maneras, esta jovencita estaba poseída por Satanás, y Pablo trataba de evitarla. A nosotros se nos manda que debemos resistir al diablo. En ninguna parte se nos ordena que debemos cazar al diablo. Por eso Pablo trataba de evitarla. Pero cuando ya no pudo más, se volvió y la reprendió en el nombre de Jesús, y el demonio salió de ella ese mismo momento, y esa jovencita se salvó. Y Pablo terminó en la cárcel porque esa jovencita significaba mucho dinero para los hombres que se beneficiaban de ella. A la medianoche, Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, fueron golpeados y puestos en la celda más interna de la prisión. Y ahí están, oyendo las quejas y lamentos de los otros presos, y en medio de fétida pestilencia. ¿Qué es lo que Pablo y Silas hicieron en esa prisión? Alabaron y dieron gloria a Dios. Todos estaban acostumbrados a escuchar lamentos, pero nunca alabanzas a Dios. Estaban acostumbrados a escuchar maldiciones, pero nunca a escuchar oraciones. Pablo y Silas están orando, y Dios se siente complacido. Pero entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Bueno, recuerde esa historia. Toda la cárcel comenzó a temblar, y los grillos y cadenas que sujetaban a Pablo y a Silas se abrieron y cayeron al suelo. Y el carcelero, ese rudo carcelero, está listo a suicidarse cuando Pablo y Silas le dicen: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». O sea, amigo, no te suicides, ningún preso ha escapado, todos estamos aquí. Y nosotros queremos hablarte de Jesús. Y el carcelero se salvó. Y creo que otros presos también se salvaron. Ninguno había escapado. Como que presintieron que algo sobrenatural estaba sucediendo y querían ver qué pasaba. Escuche, cuando una iglesia está bien con Dios, no importa cuánta persecución llegue, el diablo no puede detener el avivamiento. Todo lo que él puede hacer será cambiarse de lugar. Él estuvo en esa cárcel hasta el momento en que el avivamiento dio frutos en ese lugar. Escúcheme. Pablo era un filósofo. ¿Cuál es la respuesta para los sofisticados intelectuales de nuestros días? Jesús. Lidia fue una mujer de negocios, una empresaria. ¿Cuál es la respuesta para las más profundas necesidades del corazón de una mujer y militantes feministas? Jesús. La jovencita posesionada estaba en las garras del ocultismo. ¿Cuál es la respuesta para los engañados e hipnotizados por el ocultismo? Jesús. El carcelero rodeado por esos prisioneros, criminales y ladrones, ¿cuál es la respuesta para el problema del crimen en todas sus manifestaciones? Jesús. Jesús. Y Jesús transformó a todas estas personas. ¿Lo ve? La restricción del espíritu, la libertad en el espíritu y los resultados del espíritu. Esa es la forma en que Dios junta a las personas en lo que yo llamo la familia eterna. Ahora quiero que vea no solo la sobrenatural formación de la familia eterna de Dios, sino que quiero que vea en segundo lugar el dulce compañerismo de la familia eterna de Dios. Volvamos a Filipenses capítulo 1, desde el verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note el que Pablo tiene a estas personas en su corazón al decir: «Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros». Él no pudo decir lo mismo de la iglesia de Corinto. La razón: por vuestra comunión en el Evangelio. Hay, apreciado amigo, la sobrenatural formación, y esa sobrenatural formación siempre nos guiará a una dulce comunión. Vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cuál es nuestra comunión? Nuestra comunión no son refrescos y galletitas. Nuestra comunión es en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me atrevo a decir que en nuestras iglesias muchos de sus miembros no se conocen los unos a los otros, aunque estén sentados juntos unos con otros. Pero si usted conoce a Jesús y otra persona conoce a Jesús, eso es más que suficiente para tener genuina comunión, ¿no le parece? Hablando en términos generales, ¿qué es lo que nos sucede cuando estamos en una reunión social? Buscamos a las personas con las cuales nos podemos identificar de acuerdo al tema que estén conversando. Si a usted le gusta la política, se sentirá cómodo con otros que hablan de política. Si su preferencia son los deportes, usted buscará a quien esté conversando de deportes. Si le gusta la música o las artes plásticas o la literatura o cualquier otra rama del conocimiento humano, usted se sentirá muy bien con personas que, por así decirlo, hablan su propio idioma. Y si esto vemos que sucede y es tan importante en el plano social, se da cuenta de lo que esto significa en el plano espiritual. Para poder experimentar esa clase de comunión espiritual, usted necesita primordialmente tener íntima comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez le ha invitado usted al Señor Jesucristo para que entre y habite en su corazón? ¿Se ha reconocido pecador delante de Él? ¿Se ha humillado y pedido perdón? Si todavía no lo ha hecho, ¿no quisiera tomar esa decisión ahora mismo? Solo tiene que decir con sus propias palabras algo como lo siguiente: Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, que entregaste tu propia vida como expiación por mis pecados. Perdóname, límpiame, úsame. Ven ahora mismo a mi vida y hazme instrumento de bendición en tus preciosas manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén.